2:50. La tragedia enorme. Un país en ruinas, ruinas sobre ruinas provocadas por un terrible terremoto. No se sabe cuántas víctimas hay, decenas de miles, más incluso. Se hace necesario ahora explicar por qué Haití ha llegado a lo que es. Lo contamos aquí. La cara B. Un terremoto ha asolado Haití, uno de los países más pobres del mundo, uno de los más violentos, uno de los que más ha sufrido el colonialismo. Un país que fue posesión de España hasta 1697, después de Francia. El destino de los esclavos del colonialismo. En 1789, en los tiempos de la Revolución Francesa, en la isla había 500.000 de esclavos. Y 60.000, solo 60.000 hombres libres. Y 20.000 blancos. Estos últimos eran los dueños de todo. Pero los haitianos se levantaron. Vencieron el 28 de noviembre de 1803. Unas semanas después, el 1 de enero de 1804, el país declaró su independencia. El primero en América en lograrlo. Nunca se lo perdonaron. Pese a la independencia, Haití estuvo siempre sometida al hostigamiento de los países poderosos, los mismos que ahora se autonombran indispensables para salvar al país. Francia volvió a invadirlo, Inglaterra también. Hubo resistencia, una situación que impedía el despegue económico y social del país, revueltas, desolación. Y ante la situación, en 1915, Estados Unidos, invadió Haití. La ocupación duró 21 años, a lo largo de los cuales los ocupantes crearon grupos armados como brazo ejecutor del poder. La salida de Estados Unidos ante las victorias haitianas no significó el fin de las injerencias extranjeras, que a partir de entonces se llevaron a cabo por otros métodos. En 1957, François Duvalier se alzó de forma cruenta con el poder. Apodado Papa Doc, él y su hijo Baby Doc establecieron durante 30 años una de las dictaduras más terribles que recuerda la historia reciente. El apoyo internacional a ambos criminales se produjo porque se consideraba que los Duvalier eran una resistencia anticomunista en el Caribe. En esa época se abrieron las puertas también al Fondo Monetario Internacional, que impuso sus normas. Se obligó a liberalizar el mercado y todos los servicios básicos fueron privatizados. También se decretó la anulación de la agricultura local como medio de supervivencia y se impuso la importación de alimentos. Si el país ya estaba en ruina, la inclusión de Haití en el mundo capitalista envió a este país al infierno. A consecuencia de aquello, el hambre levantó en armas a los haitianos contra su gobierno. Duvalier, hijo, Baby Doc, tuvo que abandonar el país. Huyó a bordo de un avión de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Después obtuvo asilo en Francia. Aunque los tontomacutes, las feroces guerrillas de los Duvalier, aún siguieron intentando hostigar al pueblo, finalmente se convocaron las primeras elecciones en la historia del país. Fue en el año 1990. Ganó aquellas elecciones un sacerdote llamado Jean-Bertrand Aristide. Obtuvo el respaldo del 67% de los electores. Por primera vez, la democracia se abriría a paso en Haití. Sus propuestas levantaron las esperanzas del pueblo. Se propuso, además de impedir las injerencias políticas extranjeras, recuperar la agricultura, producir bienes que pudieran consumirse dentro del país e imponer normas a las industrias extranjeras para que no explotaran a los trabajadores locales. Una de las primeras normas fue duplicar, por norma gubernamental, el salario mínimo, que se situó en casi 3 dólares al día. Sin embargo, aquellas medidas fueron rechazadas por Estados Unidos y por Francia, además de por el Fondo Monetario Internacional. This is the end. El presidente Aristide comenzó a ser objeto de numerosas acusaciones. Entonces, con objeto de devolver a Haití a la senda impuesta por los antiguos dueños del país, se decidió financiar y apoyar la facción militar del general Raúl Cedras, que 8 meses después capitaneó un brutal golpe de Estado que derivó en enfrentamientos y conflictos que sumergieron a Haití en las ruinas económicas. Una fuerza multinacional ocupó el país para ayudar a Cedras. Aristide, sin embargo, retornó a la presidencia en 1994 y un contingente de la ONU fue el encargado de gestionar el regreso y el nuevo gobierno, pero nunca volvieron a tomarse de nuevo las medidas que tanto habían incomodado a los más poderosos. A las siguientes elecciones no pudo presentarse Aristide por norma constitucional, ya que no podía mantenerse en el poder 2 legislaturas. Las ganó René Préval, el actual presidente y la mano derecha de Aristide durante mucho tiempo. El apoyo popular fue muy amplio, tan amplio como el que de nuevo volvía a tener Aristide años después. Sin embargo, durante todo ese tiempo, las medidas reformistas iniciadas en los años 90 no continuaron. La corrupción asoló Haití, la oposición, apoyada y financiada por Francia y por Estados Unidos, se puso al país en cabeza de la pobreza más absoluta. Empeoró lo que parecía imposible empeorar. Se creó un grupo opositor llamado los 184. Uno de los líderes del movimiento fue el francés Dominique de Villepin, que después llegaría a ocupar el cargo de primer ministro de Francia. En su informe sobre cómo actuar en Haití, se explica que es necesario ir más allá de las palabras y trabajar en colaboración con Estados Unidos. Nuestros intereses deben unirse para fijar las reglas del juego, dice textualmente ese informe. Entonces, al frente de los 184 se situó André Apait, testaferro de los dictadores en Duvalier, y se creó una guerrilla armada por estos dos países que comenzó a prepararse en República Dominicana, país que facilitó la apertura de las fronteras para que esta guerrilla penetrara en el país objeto de nuestra atención, desencadenando de nuevo otro conflicto civil. Al frente de esa guerrilla se encontraba el mercenario Guy Philippe, utilizado en numerosas ocasiones para liderar golpes de Estado en África. Jaime Entrat, Aristide, según las noticias transmitidas por las agencias de información, dimitió de su cargo el 29 de febrero de 2004. Huyó en un avión rumbo a la República Centroafricana. Eso es al menos lo que decían las noticias. Luego se supo que esa no era la verdad. Fue expulsado del país a punta de pistola por parte de soldados norteamericanos que en teoría habían desembarcado en Puerto Príncipe para pacificar el país ante las revueltas. Tras la expulsión de Aristide, una nueva misión de ocupación por parte de la ONU tomó las riendas del poder, en principio, hasta el año 2010. En nuevas elecciones, en 2006, René Préval volvió a vencer. Aunque los resultados electorales fueron impugnados por la oposición apoyada desde el exterior, el temor a nuevos baños de sangre, un país repleto de soldados de la ONU, obligaron a la Comisión Electoral a aceptar los resultados pese a que Francia y Estados Unidos no apoyaban a Préval, el actual presidente, cuyo palacio de gobierno también ha quedado en ruinas tras el terremoto. El movimiento sísmico ha desatado la ayuda internacional en un país que se moría en la miseria debido a las ambiciones geoestratégicas de las naciones más poderosas, dictaduras apoyadas desde el exterior y draconianas medidas por parte de los organismos internacionales han sido las principales causas de la pobreza de este país, al que ahora llegan decenas de miles de soldados en presunta ayuda humanitaria. Ya había vacío de poder en Haití, un poder en manos de alguien que no es apoyado por los dos países que lideran esa presunta ayuda humanitaria, Francia y Estados Unidos, que podrían haber perdido el control del país en las puertas de Cuba y Venezuela a comienzos de este año, que es cuando finalizaba la misión de la ONU. ¿Cuándo durará Préval en el poder? ¿Cuánto más durará la presencia militar extranjera ahora que la ayuda humanitaria justifica dicha presencia? El tiempo, una vez más, dará la respuesta, aunque esa respuesta posiblemente ya la conocemos. La Rosa de los Vientos